baby. Number wa bongo, number wa bongo jita. So lucky Simba, lucky Simba. Oh, Salut Don Juan. Oui. Mola Tumba. Tumba Nayo. Imba Miano. Imba Mon. Nabidi Wajita.